Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en esto que es su programa Cámara Cero, como todos los miércoles. Hola, Laura, ¿qué? ¿Nos acompañas? Hola, gracias. Y bueno, les recuerdo las redes por donde se pueden comunicar con nosotros. Es el Facebook Cámara Cero, el Twitter que es @cámara-cero. Y el correo electrónico que es cámara0.0@gmail.com. Y bueno, pues hoy nos pueden ver, no nada más nos escuchan. Y pues esto es gracias a la cafetería Luz de Luna, que nos abrió su espacio. Y bueno, ya conocerán a la compañera Juliana, que trabaja con nosotros en muchas cosas. Y bueno, ella nos hizo la invitación aquí a la cafetería. Una cafetería muy bonita, muy cómoda. Pequeña, pero muy acogedora, ¿no? Acogedora, exacto. Uh-huh. Entonces los invitamos a que vengan, se van a sentir muy a gusto aquí. Está ubicada en la calle 6 Este, a 2 cuadras de la secundaria 3. Gloria. La secundaria 3, Gloria. Para los que estuvieron en la 3, sabrán de qué hablamos. Y bueno, ¿quién es el invitado, Laura? No, no han visto al invitado, es sorpresa. Bueno, ¿quién es el invitado? No lo han visto. ¡Tarán! Hoy tenemos a Carlos Rodríguez, licenciado en artes. Hola, Carlos. Hola, Mario. Hola, Laura. Gracias por aceptar. Y vamos a hablar de... el logro de las metas en el cine, en ¿no? el cine, sí. ¿Cómo has logrado construir tus metas en el cine? Pues... con mucho aguante, mucha pasión y mucho aguante. Creo que el cine independiente, o los inicios de todo cineasta en cualquier rubro, es eso, mucho aguante. Y para aguante es que tienes que estar muy enamorado de tu profesión. En la mayoría de las carreras siento que es mucha pasión lo que tienes que tener, pero en el cine sí es mucho aguante. La pasión no es suficiente en el cine. ¿Y por qué estudiaste cine? Siendo tan complicado y tan... ¿no sabías de lo que venía? Bueno, para empezar, no tenía ni idea de lo que me enfrentaba. Pero nació el gusto y la idea por estudiar cine por... primero por un tío, que más bien un tío es mi amigo, Bernardo Aguilar, que me inculcó este gusto por el cine porque era cácaro. Proyeccionistas de cine durante muchos años. Entonces con él nos juntó mucho la pasión por la lucha libre. Yo desde niño, y el aficionado también, yo estaba muy pegado a ese tío, y con esa profesión que tenía, pues yo me la pasaba con él en el cine todas las tardes, y él me enseñó muchísimas cosas. Él le apasiona el cine y estudia aparte cursos de realización, etcétera, ¿no? Entonces él me enseñó muchas cosas, me empezó a enseñar lenguaje cinematográfico, títulos de películas, directores, historia del cine, bueno, infinidad de cosas. Yo lo veía solo como un hobby, un pasatiempo, un espacio para estar con mi tío y compartir algo. Yo lo que quería estudiar era periodismo. Me gustaba mucho la caricatura política, me gusta la política. Pues yo esa era mi línea, pero al buscar justo las carreras y los planes de estudio de las universidades, encontré justo en la UAM, la Facultad de Artes, esta cuestión, el plan de trabajo de las artes visuales. Y con lo que me dijo mi tío, con lo que aprendí sobre cine, con lo que ya sabía, y juntarlo con lo que yo buscaba en el periodismo, dije, aquí puedo hacer. ¿Se puede decir que entraste a artes pensando en cine, o entraste a artes pensando en periodismo, el dibujo, todo esto, caricatura? ¿Y ya en el camino elegiste la parte del cine? No, entré pensando ya en lo audiovisual. Y dije, aparte de aquí puedo aprovechar y por ahí seguir practicando las cuestiones de dibujo. Pero sí, ya entré pensando en cine y en lo audiovisual. Dejé un poquito de lado la idea de esta cuestión del periodismo como reportaje, como escritor, ¿no? Como redactor, como investigador, todo lo que las ramas que conlleva el periodismo, y me fui ya más como que a través de una cámara podía contar infinidad de cosas o mostrarlas, ¿no? Entonces entraste a artes porque tu tío... Su tío es el culpable. Te llenó, exacto, de esa pasión, ¿no? Sí. Su pasión fue lo que te hizo. Sí, me orilló al... Al mar. Te orilló al cine. Fue el que te hizo caer. Culpable. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo cine? ¿Desde que saliste, empezaste a hacer el cine en la carrera o saliendo empezaste a hacer cine? No, empecé en la carrera. Entré yo en 2006 a la universidad, en 2008, perdón, hice mi primer cortometraje, que salió de una clase de guión, pero no quedó solo como un ejercicio, sino que sí tuve la posibilidad de concursarlo, de moverlo, presentarlo. Se llama Glioma, mi primer cortometraje. Después en 2009 hice otro, hacía más o menos uno por año, más bien, digamos, como sí lo sacaba en base a las clases, ¿no?, que yo llevaba. 2009 hice Nueva Jersey, que hiciera un ejercicio más bien para una clase de ficción. Y fue hasta 2000, bueno, al siguiente año, en 2010, que ya más bien concursé un proyecto, que es para la beca esta del PECDA, que a través de CONACULTA y de las secretarías o institutos de cultura de los estados otorgan a los creadores, ¿no? La beca en jóvenes creadores en medios audiovisuales. Se ganó esa beca y hicimos Bocho Amarillo, que ya, digamos, es... En ese entonces era lo más profesional que habíamos hecho con la mejor cámara que teníamos en ese entonces, con una buena historia, creo, y con lo que a mí me gusta siempre mostrar en mis trabajos. ¿Qué cámara era? Era una Sony HD, de las todavía grandotas que usaban el mini DV, ¿no?, la cinta todavía magnética, los cassettes. Era propiedad, bueno, era de la facultad. Exacto. Era de la facultad. ¿Como modelo fósil? Ahora sí, ya, pero ese entonces, estamos grabando en HD. Que ahorita que entramos a la parte más técnica, voy a querer que me expliques esa parte del cambio de las cámaras, pero bueno, eso ahorita. Bueno, entonces ahorita nos vamos a un corte, agradeciendo a Luz de Luna por el espacio. Y nos vamos con Lléname de tu amor, de Benny Ibarra, del largometraje La otra familia, de Gustavo Loza. Es de México, del 2011. Vamos. ¿Sabías qué? Un ¿sabías qué? Fotográfico. Y bueno, pues tenemos aquí que cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía y nos habla también de que la fotografía, pues, es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. La primera instantánea se realizó, bueno, en la que salió un ser humano, se realizó en 1839 y la primera de color fue por James Maxwell. Y bueno, pues, ¿sabían de eso o no sabían de eso? No lo recordaba, bien, seguro lo supe en mis clases. ¿Se lo sabías? Seguro te lo hicieron aprenderte para un examen y... Sí, ubicaron de aerotipo, pero no tan detallado de fechas. Ah, ok. ¿Les enseñan bien a fondo o ustedes tienen que aprender ahí en la universidad, en la facultad? ¿Les enseñan bien a fondo todo esto o es información que...? Pues depende de ti, mucho, porque Digo, en el plan de estudios en el que me tocó, nosotros elegíamos nuestras materias. Entonces, digamos, dependiendo por la línea a la que vas, tú podías tomar historia del cine, historia de la foto, historia de la pintura, lo que sea. Y creo que cualquier línea, yo tomé historia del cine e historia de la fotografía, creo que era un buen clavado a la historia. Obviamente, si te interesaba o querías ser fotógrafo, pues sí. Investigabas más, ¿no? Aparte. Llegando a casa y... Bueno, de hecho, yo aprendí más fuera de la universidad que en la práctica, donde aprendes. Es lo que he escuchado últimamente de gente que se dedica al cine. Que aprendes más fuera, regándola, que dentro en las aulas. Sí, sí, sí. Digamos, también... Regándola de vez en cuando teniendo éxito también. Es lo que te motiva para seguir regándola. Pero es que creo que eso tiene mucho que ver porque los que, digo, lo digo personalmente, que estudian la UAM no es una escuela de cine. Entonces, digamos, es una facultad de artes. Entonces, digamos, te dan las bases, te dan el tronco común del cine. O sea, no tenemos esa empapada completa. Entonces, justo en el set o en las locaciones, en la producción, es donde aprendes y te das cuenta de todo. Lo demás es pura teoría lo que encuentras en la universidad. ¿Crees que tú estudiarías un curso de cine o una carrera, una maestría o algo así que tenga relación con el cine? ¿Te hace falta estudiarlo siempre? Creo que falta siempre, nos va a hacer a todos, ¿no? Seguir actualizándonos. Sí, me gustaría hacerlo para complementar mis conocimientos, no para, digamos, buscando crecer con ellos, ¿no? O sea, no ocupándolo como un trampolín para crecer, digo, ya tengo maestría, sino para complementarme, porque así como salen cámaras nuevas, así todo va cambiando cada vez y cada vez estamos más desactualizados de todo. Pero más que en cine, me gustaría un poco más ya como en los medios alternativos, como audiovisuales, como unitarios, no sé, sería ya como complemento a lo que ya sé de cine, otras cosas en donde pueda seguir abarcando, como expandiendo lo que sabes. He disfrutado yo del Mocho Amarillo. En sí, por eso supe que tú eras el del Mocho Amarillo, ¿sí? Porque yo lo subí al perfil de Facebook. ¿Era tu fan antes? Sí, sí. Antes, a mí me sorprendió verlo, ¿sí? Y ya por eso les agradecí. Sí. ¿Cómo nació el Mocho Amarillo? Nació, digo, espero que lo vean, no se los voy a contar, pero es la historia de dos niños amigos de... Viven en una colonia de estas populares donde el sol cae a plomo y todo es amarillo y el sol quema. Y también que viven familias disfuncionales. Mi familia es disfuncional, digo, no es una mala familia, pero como muchas, ya la mayoría de las familias son disfuncionales. Y yo desde niño crecí en un ambiente no interno dentro de mi familia, pero sí rodeado. Yo crecí cerca de los patios de la estación, vivía a una cuadra, entonces yo soy súper apasionado del fútbol. Entonces yo los domingos era de bajar a jugar con papá al parque, donde estaba el Cuauhtémoc, y era echar la cáscara con los niños o jóvenes carteristas o uno que consumían droga ahí en el parque o que trabajaban en los cruceros. Y ese era, o sea, mi fin de semana fuera de la escuela era convivir con ellos y aprendí muchísimas cosas. Y después, bueno, fui creciendo y los amigos, bueno, historias de ese tipo. Entonces a mí me interesaba mucho contar ese tipo de historias. Yo sé que en el cine mexicano está como muy choteado ya esto, ya es como un cliché hablar de todos los problemas que vive México, ¿no? Todo esto, pero creo que si aún no hemos logrado hacer nada, siempre va a ser insuficiente hablar de más. Entonces para mí era muy importante. Para mí creo que tener una cámara en la mano es un compromiso no solo con el arte, si es que te gusta, sino más bien para mí es un compromiso con la sociedad. ¿Cuándo tuviste una cámara en la mano por primera vez, casi que hubieras grabado algo como tratando de expresar o de comunicar? En la universidad. ¿En sí, sí, sí, yo no te voy a mentir, te voy a decir que de niño me compraron una cámara y yo ya... No, la verdad, yo, mis intereses de niño eran otras. quería estudiar periodismo, me gustaba el dibujo, el fútbol, la lucha libre, tenía otras cosas en la cabeza. Y hasta la universidad fue que ya pude agarrar una cámara con un sentido crítico y sabiendo lo que estaba haciendo. De los trabajos que tienes, el primero, ¿de qué es? ¿De qué trata? Glioma trata de un joven, es unas horas de su vida en una ciudad de trabajo, sale de trabajar, todo sucede en el transcurso de sale de trabajar, en lo que se cambia en su casillero, todo eso, ¿no es? En ese momento, en 2008, un compañero de la universidad, Bogart, un saludo, tuvo un problema de un tumor en la cabeza, estuvo muy grave, pues, tuvimos ahí un episodio entre amistades de la universidad fuerte con él. Estuvo difícil, digo, estuvo mucho tiempo muy mal. Entonces de ahí como quise, digamos, este corto es un homenaje, ¿no? Digamos que la historia es de un tipo, un joven, que tiene glioma, de hecho es el significado médico de un tumor. Entonces es justo un lapso de crisis, ¿no? De depresión, de lo que te causa alucinaciones, recuerdos, un dolor penetrante, fuertísimo. Entonces era eso, era contar una sensación en un momento determinado de la vida de alguien que padece. Pero rápido, ¿y emocionalmente te costó trabajo hacer este? Sí, digo, por lo que estaba pasando mi amigo, porque sabía que pues, se lo iba a dedicar. Afortunadamente estuvo ahí para verlo. Y sí, por eso, además de que era, creo que era un tema no común para cuando alguien hace su primer corto, ¿no? Siempre alguien hace algo de amor o una cosa así. Entonces fue arriesgado y sí fue como, personalmente sí ocasionó muchas cosas. Y de hecho los que he hecho, aunque unos hayan sido más profesionales que otros, es el que más me gusta, el que más satisfacciones me ha dado y a los que me ayudaron a hacerlo. Entonces son cuatro cortos los que tienes, ¿no? Tres cortos y un cine minuto. Ok, es Gloma. Leoma. Ok. Es Nueva Jersey. Pocho Amarillo. Y un cine minuto que se llama Cilantro por Perejil. ¿Y ese de qué hablaba? Era sobre el concursante, bueno, intenté concursarlo en estas cuestiones de transparencia en corte. Era hablar sobre los valores, ¿no? Y era como de la honestidad. Entonces a mí me pasaba mucho chiquito que me mandaban a comprar cilantro y traía perejil o viceversa. Y me daban el dinero y pues, me iba y regresaba equivocado, ¿no? Entonces la idea es esta de un niño que lo mandan a la tienda por cilantro y trae perejil y trae tortillas. Pero al final el niño entrega malas cuentas, ¿no? Entrega un producto que no le pidieron, entrega menos dinero del que le dieron o del que tenía que entregar. O sea, ahí era entre juego una experiencia de vida que a muchos niños les ha de pasar por confundir el cilantro y perejil. Y una cuestión de tal vez un elemento tan insignificante, pero que habla sobre la humanidad. Pues, ¿en dónde podemos ver esos trabajos? Tengo un canal de YouTube, busquen así como Carlos Rodríguez. Hay trabajos personales, estos que les comento, y hay mucho trabajo ya como freelance, ¿no? Videos gastronómicos y cuestiones que han salido de proyectos en los que he sido parte, estoy siendo parte. Ahí los pueden encontrar, así Carlos Rodríguez o en Vimeo, también que es otra plataforma de videos como YouTube, pero acá es un poco más, digamos, encasillado al profesionalismo del audiovisual. Ahora la pregunta de los 64. ¿Cómo llegaste a las redes de cineclubes comunitarios de Morelos? A la red yo llegué por un amigo mío. Siempre tengo la oportunidad de trabajar con amigos míos. Me invitó Eduardo Araiza, que era el subdirector de la red desde 2013. Él se encargaba de llevar en sus hombros la creación de la red de cineclubes comunitarios de Morelos. Él fue el que me invitó el año pasado a ser parte de ello y había hecho trabajo comunitario en un proyecto que se llama Ecocinema, que era justo cine itinerante alrededor de la República, y esto se bajaba en energía solar, un era cine sustentable, ¿no? Y era exhibición de cine mexicano. Yo ya tenía, digamos, cierta experiencia en trabajo en comunidades y terminé ese proyecto y Eduardo Araiza fue quien me invitó a ser parte de la red y a trabajar en comunidades. ¿Qué es lo que haces en la red? Yo lo sé, pero... pero ellos no. Digamos, la cuestión, digo, trabajo con Javier Tapia, que ya se ha invitado aquí. Somos los dos que manejamos la red de cineclubes. Y entre ambos hacemos chamba de todo, ¿no? Desde la gestión de los nuevos cineclubes, la coordinación de los nuevos de cineclubes nuevos y de los ya existentes, la consolidación de los mismos, la programación, la memoria fotográfica y audiovisual, la gestión de talleres, parte de la red a los interesados en cine, todo, ¿no? Hacer que la red se consolide, funcione y crezca cada vez más, ¿no? Es tener un cineclub en cada municipio del estado. Ahí vamos, pero es pues eso, intentar llevar cine gratuito a las comunidades del estado. ¿Ya cuántos cineclubes hay? Tenemos 9 ahorita y hay por ahí un par de propuestas para iniciar en este año. Yo creo que las dos cosas, como tanto la red como los cineclubes, como la dirección de cine, te deja como buenas cosas, ¿no? Experiencias, lo que quieras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es una satisfacción diferente a la otra? ¿Cuál te gusta más o cuál te jala más? Pues mira, yo como todo joven o chica que quiere estudiar cine, piensa, o sea, quien te lo diga que no es un mentiroso, porque uno siempre quiere, se imagina ganando premios, ganando en Cannes, o el Oscar, el Ariel, o lo que sea, ¿no? Y se festivalía su trabajo lo más posible. Yo era uno de ellos, pero apenas estaba leyendo, no recuerdo su nombre, pero es un documentalista sudamericano, que decía que la diferencia, un cineasta es aquel autor que quiere hacer su película una obra de arte, ¿no? Pero en el Perú hay un concepto para los cineastas que se les dice cineros, y que para él más bien un cinero es un artesano que quiere hacer su película una artesanía, ¿no? Entonces yo, después de trabajar ya desde 2013 en comunidades, creo que me empiezo a perfilar más, me está llamando más la atención ser un cinero que ser un cineasta. Prefiero ya no ser un cineasta famoso, sino más bien me interesa más que las nuevas generaciones, que he tenido ahorita la oportunidad de trabajar con muchos chicos de secundaria, enseñarles o motivarlos a que usen la cámara. Ya todo el mundo tiene una cámara en la mano, ¿no? Es utilizar una cámara responsablemente. O sea, creo que cuando todos dominemos una cámara de la manera más responsable, o sea, si podemos hacer un cambio, ahí es donde podemos decir que el cine sí es, puede ocasionar un cambio. Entonces creo que sí, la diferencia está en el perfil, en la búsqueda y en el propósito de lo que hagamos. Ser un cineasta famoso, ser un realizador audiovisual solamente, sin la idea de querer ser todo glamour, todo glam, que la industria del cine está acostumbrado, simplemente a ejercer la profesión como es. ¿Sobre eso no había? Y todo es válido y todo es bueno, porque mientras tú estás dando trabajo o enseñanza o cosas que nutran a las demás personas, pues es bueno, ¿no? Claro. Es bueno. ¿Sí te dicen gracias o cómo reflejas el gracias? ¿Cuál es el gracias? Digo, yo lo he pasado por... Tú lo sabes, creo que preferimos, en lugar de que nos digan gracias, preferimos ver que están comprometidos. Y siempre los resultados finales, cuando te pones a editar algo que tú no grabaste, pero que ocasionaste, y saber que quien le dio rea, quien puso el encuadre, es un chico que no tenía ni idea de lo que hacía hasta que tú apareciste, es la gratificación. Creo que eso. También estás en el proyecto de Cortos en Corto. A ver, háblanos un poquito de eso. ¿Cómo fue? ¿Sí te gustó o no te gustó? Sí, claro, o sea, siempre trabajar. No sé, yo en cierta etapa de mi vida estaba muy renuente en la posibilidad de algún día terminar siendo maestro. O sea, no por hacer menos la profesión, sino al contrario, porque la respeto y yo nunca me consideré ser un buen maestro, ¿no? Pero digo, la vida, nunca digas nunca, la vida me ha llevado como a estar frente a un grupo y enseñarles algo, eso creo que de alguna forma te hace maestro. O sea, sí. Sigo resolviendo, no me gusta ese concepto para mí, porque siento que no lo lleno. Pero, no sé, trabajar con chicos muy interesados sobre todo, ¿no? Digo, a veces es gratificante cuando hay uno rejego y al final lo envuelves totalmente. Eso es maravilloso. Sí, sí. Pero trabajar con chicos comprometidos, no sé, no sé, en este proyecto de Cortos en Corto, no sé, muchos me sorprendieron porque ya tenían, por cuestión de decisión propia, ya tenían un conocimiento sobre la edición, sobre el lenguaje, o sea, ya sabían, no estaban en blanco, ya sabían de qué hablar. Como que ellos mismos han buscado, pues aprenderlo, ¿no? Pero por lo mismo que están chiquitos, no saben cómo. Entonces, ya que tú llegues ahí, les expliques, les sabe. Sí, el panorama. Bueno, vamos a otro corte y nos vamos con El Amor de Natalia Lafourcade, del largometraje Amor de mis amores, de Manolo Caro. Es de México, del 2014. Vamos. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo. Las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. De regreso en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y bien, seguimos con Carlos Rodríguez, que está, en esta ocasión nos va a dar las curiosidades. Va a ser el chico curioso de Cámara Cero. Se sabe que Charles Chaplin, actor, director, escritor y productor de cine, una vez participó en un concurso de imitadores de Charles Chaplin. Sin embargo, no alcanzó ni las finales, no pasó de la primera ronda y los jueces le dieron una de las peores calificaciones de su tanda. En una entrevista realizada para el Chicago Herald el 15 de julio de 1915, Chaplin relata la historia con gran ironía y comentó que fue tentado a darles lecciones de caminata de Chaplin. No obstante, para el jurado Chaplin no era suficientemente bueno imitando a Chaplin y el premio fue otorgado a un hombre de nombre Milton Berle. Hay una versión falsa de esta anécdota que dice que Chaplin se alzó con el tercer puesto. Sin embargo, es mentira, ya que Chaplin ni siquiera llegó a las finales. Si bien la anécdota es de no creer, Snopes, el sitio que se dedica a investigar leyendas urbanas, descubrió un recorte del Chicago Herald con la entrevista confirmando la veracidad de este hecho. Imagínate un concurso donde sale Carlos Rodríguez y que no pase. Que no. Me retiro oficialmente. Pero es que Chaplin eso era, ¿no? Siempre el show, el espectáculo, la nota, ¿no? Sí, nosotros somos... Sí. Pero pues ahí está la curiosidad, no pasó el concurso de Chaplin, de invitando a Chaplin. No, pues qué mal que no pueda hacer tú mismo. Y pues bueno, ¿por qué nos hablas un poquito de los presupuestos? ¿Qué te gusta más? ¿Un gran presupuesto? ¿Un pequeño presupuesto pero una gran historia? ¿Cómo funciona esto según desde donde tú lo ves? Para mí no es necesario. Estoy consciente de que no por tener muchas luces, muchos fierros, mucha gente a tu disposición, tu película va a ser. No puedes tener mucho presupuesto y que tu película termine siendo chafa si no te aplicas. Unos cuantos bodrios hollywoodenses hemos visto en el cine. Digo, nadie tenemos más que la idea de lo que gasta. Y hay películas muy buenas, independientes, que se hacen con un dinero también inimaginable, que es muy poco en realidad. ¿Tú tuviste oportunidad de tener un apoyo para uno de tus videos, ¿no? De tus cortometrajes. Es de Bocho Amarillo. Sí. ¿De qué fue el apoyo? Yo concursé ese guión, ese proyecto para el programa de Estímulo Desarrollo Artístico. El PEC. Que es a través de Conaculta y de las secretarías e institutos de los estados, culturales de los estados, se da determinado número de becas bajo ese nombre de ese programa, en diferentes ramas, ¿no? De la, yo lo gané en Jóvenes Creadores, en la categoría de Medios Audiovisuales, en 2010, y la idea era eso, lo concursé para video, porque hay una rama de las becas que es para... proyectos cinematográficos, pero ahí las oportunidades son menos, son solo dos becas, eran solo dos becas, ahora ya es una sola. Obviamente el presupuesto es mayor. ¿Más o menos en cuánto está ese presupuesto? Ahora creo que... creo que antes eran dos para cinematografía y eran como de 60 mil pesos, ¿no? Ambos. Y ahora se redujo a un solo ganador. Entonces, digamos, ¿lo juntaron? Son como 130, creo. O sea que sí podrías hacer un buen Claro. O sea, es más, creo que yo intentaría hacer un largometraje con eso. O sea, ya no me aventuraría a gastar ciento tantos mil pesos para hacer un cortometraje, ¿no? Creo que ya me iría. Podría ser mi única oportunidad de tener tanto dinero y lo aprovecharía al máximo. Okay. ¿Cuál es tu fuerte, aparte de la dirección, cuál es tu fuerte en el video? ¿Fotografía, cámara, guión? No, digo, obviamente me he fletado en todos lados, ¿no? Cámara, digo, sí me gusta mucho, pero soy muy malo en cuestión técnica, la luz, la iluminación, la verdad, soy malísimo. A mí me gusta mucho cómo pones la cámara. Me gusta. Son de mis cosas favoritas. Sí, me gusta los encuadres, me gusta ver, soy malísimo. ¿No eres operador? Yo tomo fotos y quito cabezas. Yo descabezo a todos. Sí, me gusta mucho, pero no. O sea, obviamente en la dirección me siento bien, me gusta asistir dirección, me gusta producir también, me gusta. Siempre me ha gustado, antes de hablar, me ha gustado que las cosas funcionen. Si las cosas funcionan, no tengo por qué decir pío. Entonces, en producción es eso, hacer correr, que todo funcione, se funde un poco, corre la cámara y hacer que esto suceda y suceda rápido y bien. Me gusta mucho. Y más, la verdad, siempre he tenido la oportunidad de trabajar con los mismos, Javier Solís y Eliezer Obed, que ya han estado aquí con ustedes, y con Jay Ponce. Todos los proyectos hemos estado los cuatro juntos en diferentes, nos vamos rotando solo de... el rol. Ahora él dirige, ahora el otro dirige, depende de la historia también de quién sea. Entonces yo ya no podría hacer fotografía en mis cosas si no está bien, ¿no? Porque me encanta su trabajo y él es mi fotógrafo de cabecera, Yair mi productor de cabecera y Obed mi asistente de dirección, y Pepe Grillo decimos nosotros. Tu conciencia. No te gastes ese dinero, ¿no? Sí, entonces me siento cómodo en cualquier... mientras esté en set, esté en día de rodaje y esté con esa adrenalina y presión. De acabar rápido, que el tiempo se te está yendo, siento como todos lados. Ok, bueno, ya llegamos como que a la conclusión de que el cine no aporta mucho dinero. Ustedes son los mismos, el mismo equipo. ¿Cómo sobreviven? Esta parte de que a veces hasta el cine que haces le tienes que poner del propio dinero. ¿Cómo sobreviven ustedes? Pues así, digo, concursando, primero, o sea, esa es la primera opción, concursando, becas, para becas o para estímulos o trabajos anteriores, concursarlos para poder aspirar a ganar y que nos caiga cierto dinero y producir otro, ahorrando, juntando el dinero de todos, pidiendo prestado, por ahí tenemos ya la historia de un buró de crédito. Fondear esta cuestión. ¿Ya los persigue la ley? No, pero no somos responsables. Eso que dices es algo mágico que ha solucionado el problema para varios de, de los cineastas independientes, las fondeadoras. Sí, fondear. Aunque creo que ya se ha por ahí viciado un poco esta plataforma fondeadora, porque yo lo entiendo como es justo para complementar un proyecto que no está terminado, ¿no? Es buscar un apoyo para terminar un proyecto. Creo que muchos ya están buscando desde ahí hacer iniciar el proyecto. Pero creo que es dificilísimo. Digo, yo he tenido experiencia con eso de los fundadores, no propias, sino he visto varias experiencias y creo que ya no jala, ya. Es que justo eso, ya todo el mundo quiere fondear su proyecto y quiere financiar de ahí desde el primer lápiz que compre o las hojas para escribir su guión, ¿no? O sea, creo que eso ya debería estar, antes de fondear, hay procesos que ya tuvieron que estar hechos, ¿no? Y ya tuvieron que estar trabajados para solo mediante fondeadora, porque además, ¿qué estás vendiendo? Estás vendiendo solo palabras, ¿no? Y cuando llevas un trabajo previo, tienes algo que mostrar a los que van a invertir en tu trabajo. Entonces creo que ya se ha viciado muchísimo, creo que ya muchas metas no se están consiguiendo por lo mismo. Creo que es solo un apoyo, ¿no? Es financiar de ahí tu proyecto. Total. Ok. Entonces, ¿tú crees que la mejor forma sea meterlos a concursos? Pues mira, si te apasiona esto, te autofinancias. Buscas la posibilidad. Nosotros hemos tenido hasta percances con el equipo, que hemos tenido que, entre todos, tienes pagar, que vender tu bocho amarillo. Pagar, reparar, no sé. O sea, ocurren muchas cosas, pero si te apasiona esto y lo único que quieres es hacer cine y contar historias, te autofinancias, tú buscas cómo hacerlo. Pero si quieres, o sea, buscar como el amor, que salga todo bonito, pues concúrsalo y así espérate años hasta que pegues, ¿no? Como yo llevo años intentando hacer un proyecto bien y metiéndolo con cursos de cine, de Fonca. No se ha dado, lo seguiré intentando hasta que la edad ya no me dé. Pero tengo a la par tengo un trabajo en que sobrevivo en la red, por ejemplo, ahorita. O sea, es lo mejor, ¿no? Tener también tu trabajo y... Pues yo soy de esa idea, o sea, creo que no puedes vivir queriendo hacer cine sin buscar que te entreguen al otro, ¿no? O sea, al menos que te has mantenido toda tu vida, ¿no? Entonces tus papás te corren porque soy tan viejo que quieres hacer cine. O sea, creo yo no soy de esa idea. Después de todas estas cosas que has pasado, ¿te imaginas todavía festivaleando? ¿Cómo dijiste? Festivaleando. Festivaleando algún material que hagas. ¿Sí te imaginas en las grandes ligas todavía o dices, no, ya me voy a quedar mejor en lo? Sí, me imagino. O sea, no hacer una carrera en esto. O sea, de aquí a los 70 años, que bien se pueda tener, ¿no? O al menos una película, creo que es posible que pueda por ahí festivalear, ganar ciertas cositas, no pienso nada más grande. Pero tampoco decir, no, ya no quiero, es como darme por vencido, ¿no? La verdad es que más bien no me voy a apresurar, o sea, que suceda cuando tenga la posibilidad. Mientras hacer cine comunitario me encanta, lo voy a seguir así. Es lo que es mi presente y me encanta, entonces ya no tengo esta presión de ser cineasta famoso. ¿Te imaginas que algún día te llegue una carta, un aviso Carlos Rodríguez, tal trabajo nos gustó y lo vamos a tener en el festival tal de Cannes? De Cannes. Que se desmayas. Aún aunque tiene ya 10 años de trabajo hecho, realizado, ¿qué pasa? Pues me alegraría, o sea, sí, obviamente, creo que de alguna manera se haría justicia al esfuerzo. Creo que yo englobaría ahí mucho el trabajo de varios, ¿no? Que alguna vez hizo. Y aunque no fuera mío, si llegara de algún proyecto en el que fui parte, como productor, como lo que sea, sería muy feliz. Sería, bueno, estamos cumpliendo ciertas cosas tarde a lo mejor, pero. ¿Cómo ves este tipo de los premios? ¿Crees que eso califica tu trabajo? ¿Crees que si que vas a llegar a ser grande si ganas un premio reconocido? ¿Crees que eso mide que la grandeza de tu trabajo? ¿Cómo lo ves? O sea, no, eso aumenta solo el ego y el glamour y todo esto como se maneja la industria del cine, los premios. Además siempre hay un jurado diferente en cada festival. Para mí el cine es como la gastronomía, creo que me gusta mucho también la gastronomía. O sea, tú puedes ser muy salado y yo no. El cine es, creo que lo mismo. Un jurado te va a calificar, te puede gustar del tema que manejes o no, y al otro sí. Entonces, todo es subjetivo. Entonces, eso solo te da realce, ¿no? Es como para tu proyecto. Pero mientras te apasione tu trabajo, lo hagas bien y rinda frutos en menor o mayor escala, puede ser grande. Yo respeto mucho y me gusta mucho el trabajo de Ricardo del Conde, que fue quien me jaló a esto de trabajo en comunidades. Y es un cineasta que no busca para nada ser el Estado esperaba o México esperaba. Es buenísimo, pero justo eso, trabaja responsablemente, trabaja para la gente, trabaja con la gente. Tiene unos trabajos buenísimos y es grande. Para mí es grande, es muy respetable, es un gran amigo. Y creo que es grande en lo que hace y no necesita premios, vociferación. Bueno, chicos, tenemos que ir a otro corte y nos vamos con el tema Llena de color de Jorge Guevara, del largometraje Cada quien su karma. Es de León Semen y es de México, del 2008. Vamos. La querida, ¿y cómo la aguantas aquí? Cada quien su karma. Ese es el mío. Sacó su maquillaje y unas arracadas. Ya le quitó el candado a la resignación. Se puso aquel vestido que colgaba en el rincón y unos zapatos de tacón. Y encontró la mirada que tenía perdida. Recuperó la fuerza y se armó de valor. Y todas las heridas ya las puso en el cajón, junto a la desilusión. Porque a pesar de todo, siempre vive la esperanza, esa que nunca se apaga. Estamos aquí otra vez, en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Ok, y viene la parte más malévola de Cámara Cero. Es la sección de terror. Okay. Y bueno, ¿qué le va a pasar, Flor? ¿Qué le vamos a hacer si no contesta las siguientes preguntas? Lo vamos a meter del cine, Morelos. No vas a poder entrar. Y tú tienes que ir a trabajar ahí. No, tú tienes ni a trabajar ni a nada. Ah, está bien. Trabajo en mi casa. Ok. Bueno, este es el... ¿Has jugado Basta? Este es un Basta cinéfilo. Ok. Yo te digo tu contesta. Vale. Mejor actor. Mejor actor también al caso. Y yo, 200 puntos. Mejor actriz. Dolores Heredia. Película, mejor película. Tiene que ser una, dos. Bueno, o no sé si sí, Beautiful o Amores Perros. Ay, no, menos 200, por favor, por Amores Perros. Bueno, Beautiful. Ok. Mejor anécdota en el cine. ¿Qué, como realizador o como cinéfilo? Bueno, cuéntanos una idea. Como realizador, ahorita acabamos de dar un taller dentro de la red de cinéfilos, un taller de video comunitario en una tele secundaria en Abogado. Pues es un plantel de 70 alumnos, que lo dimos a un salón completo, como 40 más o menos. Todos muy comprometidos, salió videoclip de una canción que ellos mismos escribieron y ahora ellos mismos hicieron el videoclip de su canción. Quedó algo impresionante. Y como fue la generación que ya salió, los de tercero, se invitaron a la clausura y parecíamos ahí padrinos. Ah, por eso los vimos de padrinos, en las fotos de Facebook. Fue todo muy emotivo y muy padre, hicimos muchos amigos ese día. Y aparte, qué padre para ellos cerrar con un video de estos, ¿no? Sí. Su ciclo escolar. Ok. Y como espectador. No sé, cuando te causa algo. No, apenas estaba platicando con mi esposa de que curiosamente a mí, que a justo el cine independiente. Estamos hablando de qué películas te habían hecho como llorar, o justamente a mí personalmente son dos películas que me han hecho un nudo en la garganta y son hollywoodenses. Es Batman, la última, y cuando se va aquí, una bomba, buena, y Toy Story, cuando se agarran de las manos, se van aquí. Ay, y ya estaba riendo porque pues era, o sea, no concuerdan mis ideas. ¿Tu peor oso? ¿Mi peor oso? Pues, dentro de eso del cine, creo que no... No conocer dentro de toda esta industria del cine se maneja mucha jerga cinematográfica, cambian el nombre a las cosas. Entonces, cuando te toca trabajar con alguien que se dedica a esto y tú estás como iniciando, ¿no?, que te hablen de algo y tú no sepas a qué se refiere, pues quedas como inexperto, pues, no sabes, no sirves. ¿Con qué te ha pasado? Con esto, porque hay también en las producciones esta cuestión de la novatada. Pues una vez estaba de asistente a asistente de asistente de foto, y los lentes se limpian con aire comprimido. Y pues era mi primera experiencia con gente de CCC. Y una vez me agarran y me dicen, ve a que te rellenen, y me dan el bote de aire comprimido. Yo estoy buscando a quien me rellene con aire comprimido. Yo estaba entre nervioso y era mi primera experiencia. Y después se rieron todos de mí, Edgar Baena, gracias por mi novatada. Y Sí. ¿Cuál es tu más grande sueño en el cine? Como realizador. Como realizador. Pues creo que sí, sigue siendo ganar un Ariel. Como mejor proyecto. Un día, espero. De tus trabajos, tu mejor trabajo. Mejor trabajo. Creo que cuando estuve en Ecocinema, era cine comunitario, exhibía puro cine mexicano, andaba proyectando en festivales en la comunidad más lejana de Chiapas y Oaxaca, en la sierra, con gente que nunca había visto cine, menos llevamos una pantalla inflable de 11 metros. Creo que eso es, muchas experiencias ahí, 2 años estando ahí, unas por otras porque dejaba a mi familia aquí y me iba días, semanas, meses. Pero tu mejor satisfacción, más grande, creo que saber que lo que hago sí ocasiona al menos coraje. Sí, creo que eso de ser gris, de ser plano, no va. O eres frío o eres caliente, pero tibio, no me soporto. Ok, ¿te ha pasado que te cruzan en el camino de ver tu película o tu trabajo y te dicen, es que ¿por qué hiciste esto? ¿Hubieras hecho aquello? Sí, sucede todo el tiempo, pero... ¿Lo más loco que te han pedido? ¿Lo más que dices tú? O sea, ¿por qué...? ¿Qué tendría que cambiar eso? No, siempre en mis trabajos me cuestionan los finales, ¿no? A mí no me gusta darle un final a las cosas. O sea, siempre lo quiero dejar abierto porque de por sí el espectador es muy pasivo. O sea, quieren que le den todo digerido y que tenga un principio y un final, o que se muera, que sean felices para siempre, y eso me lo odio, ¿no? Creo que el propio espectador le dé su final y se imagine. Yo digo que se murió, es que bonito salir del cine y decir, yo digo que se murió, no, yo digo que se quedó mejor con esto, no sé, eso es lo que a mí me gusta, que el espectador se vuelva activo en lugar de estar pasivo, ¿no? Al menos en la mente, si sale a grabar, pues se hace su propia película, que mejor, pero al menos que lo haga pensar, al menos cómo termina la película. Entonces nunca me han pedido nada, creo, del otro mundo. Es recibido, hay comentarios que me dan risa, insultantes, pero... Ok. ¿Sí te ha tocado un aficionado así muy apasionado? No, más bien alguien que no le interesa. De hecho, en el Bocho Amarillo ahí en YouTube hay un comentario de Spon que alguien buscaba un Bocho Amarillo, un carro acatuneado con rines, y vio un cortometraje y pues ahí lo leen. Pero me dio risa y dije, pues no es lo que buscaba, ¿sabes? ¿Qué puedo decirte? Ok. Bueno, pues ¿Cómo ves, Laura? ¿Cuánto le das? Le doy este... ¿Lo vas a dejar ir a trabajar? O... Sí, puedes entrar a trabajar y hasta ver felices, porque sí. Estuvo padre las respuestas. Ok. Muy completas. Y bueno, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a la industria del cine independiente? Que... este, no sé, que para empezar que... que es extremo y algo extremo. Que si puede, bueno, creo que estudiar, no estudiar nunca sería un buen consejo, pero creo que la mejor manera de saber hacer cine es bien, mucho cine. O sea, que vean, si es mexicano mejor, vean mucho, mucho cine, que si quieren vivir de esto, que se aprieten el estómago. Se apasionen, no sean ni con medias tintas, con todo, nada, o sea, se van a clavar, que lo hagan en serio, y si no, mejor que busquen otra cosa. Habemos demasiados que estamos esperando esto y no sucede nada. Ok, ahorita que dices del cine, veo que tienes como que mucho gusto por el cine mexicano. Una película mexicana que no se tenga uno que perder. Pues, híjole, podría decirte varias, creo que... podría ser por director, ¿no? O sea, para mí, bueno, Alejandro González Iñárritu ya no está haciendo cine mexicano, ¿no? Es dirige un cine mexicano, pero sus primeras películas, creo que Amores Perros, digo, no solo en el tema, hay gente que no, mucho no le gusta, pero es un reflejo de la Ciudad de México y del mexicano muy, muy, muy brutal, es muy buena. Este, Fernando Inque, lo que es Temporada de Patos, Leitaco, Cruz Sandwich, este... sí, Luis Estrada también hace cosas bastante fuertes, ¿no? Pero siempre es una buena sátira y crítica al sistema. Creo que es muy bueno. No sé, podría decirte muchísimo. O sea, Gerardo Naranjo, que hace cosas buenas. No sé, hay varios. Creo que... pero ya no dijo, ya no lo preparé para... cualquier... para todo el año. Cualquiera que sea producto nacional. Sí, es digno de darle al menos la oportunidad, ¿no? El beneficio de la duda. Pero es... ok. Bueno, ¿les gustó estar aquí? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no, por qué no invitamos a Juliana que nos platique un poquito más? Vamos a invitar a Juliana. Si nos acompañas, Juli. ¿Y hoy estuvimos donde, Laura? Estuvimos en Luz de Luna. Así es. Juliana nos va a decir qué es Luz de Luna. Ah, sí. Es una cafetería que tiene mi mamá, Luz Arriaga, y pues está aquí en la avenida 6 Este, esquina 16 Norte, Robles y Bac, y pues están invitados, invitadas al rico cafecito que aquí se vende, y también este, hamburguesas, hay hamburguesas también veganas, y bueno, de las otras hamburguesas también, y bueno, yo les recomiendo de las veganas, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, este, pues estaría muy bueno que vinieran, aquí estuvieran este, pues, compartiendo también, este, mi mamá es súper gentil, súper buena onda, y este, les prepara bien rico, y pues bueno, está abierto de los martes y los domingos, ahorita está cerrando, los demás días, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Ok, pues ya saben, nos atendieron muy bien, este, muy bien, muy rico. Muy rico el cafecito, el pastelito, muy amable la mamá de Elena, como dices, sí, sí, es cierto. Así. Muy agradable, entonces, pues sí les recomendamos que vengan a disfrutar de todas las suculencias que hay. Pastelitos, hamburguesas, todo muy rico. Las papitas, se las recomiendo, papitas fritas también. Y gracias, Juliana, por habernos este, prestado junto con tu mami el espacio. Gracias a ustedes. Para hacer aquí el programa. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos a las... ¿Qué bueno, aquí me quedo sin... ¿Esto quieres una cita? No, estoy bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos vamos a los eventos. No olviden estar pendiente de la carreta móvil y de los cineclubes. Tenemos el Cineclub Mandarina, que es, Mayra. Está una sede en Temazcali, que es en el centro de Jitepec, y otra sede en la Casa Cultural de Cibac. Todos los en Temazcali es en el centro de Jitepec, es los miércoles a las 5 de la tarde, y en Casa Cultural de Cibac es todos los jueves a las 5 de la tarde. Okay, ya saben. Y esta semana tienen la película de Los Dioses Deben Estar Locos. Okay. Mira, mejor lo sabe porque sí, mejor. Se preguntarán por qué lo sabe Carlos. Bueno, lo sabe porque él es Cineclub Mandarina está es parte de miembro de las redes comunitarias. Entonces, el viernes 22 vuelven los clásicos a la pantalla grande con El Bolero de Raquel. Es función especial del ciclo para el adulto mayor, pero puede ir cualquier persona. La entrada es libre y el próximo domingo en la matiné animadas está La Tumba de las Luciérnagas, obra maestra de Isao Takahata. Es la entrada libre, ¿no? A la una, la entrada es libre. Y hoy 20 y mañana 21, las películas El Nuevo Testamento, Más Fuerte que las Bombas y LAM. Y la información la pueden tener en Facebook, en Cine Morelos. Están muy buenas. Nosotros vimos la de LAM y está muy, muy buena esa película. Una película familiar, aparte. Muy, muy buena. De las que me gustan porque puedo llevar a mis hijos. Sí, claro. Y hablando de las fondeadoras, esperamos su apoyo para el proyecto Un Segundo Desplazados. Lo pueden buscar en Google como Un Segundo Desplazados Fondeadora y le dan en el primer link. Hay que apoyar al cine mexicano. A Fer Méndez. Sí. Y bueno, llegamos al final de ese programa y te queremos agradecer que has aceptado la invitación. Fue una plática bien, bien productiva, bien sabrosa. Gracias, gracias por invitarme. Gracias, Yuli. Gracias a ustedes. Gracias a la mamá de Yuli que está allá en el mostrador. Gracias a Tishane que nos hizo aquí el paro. Gracias, Mayra. La chica de controles ahora. Gracias a ustedes. Y gracias, yo. Y nos vamos con el tema Palmeras en la Nieve de Pablo Alborán, del largometraje Palmeras en la Nieve de Fernando González Molina, es España, del 2015. Hasta la próxima. Adiós. Lleno de preguntas que no llegan a su fin. ¿Quién dirige el aire? ¿Quién rompe las hojas de aquellas palmeras? ¿Quién maneja el tiempo que pierden a solas? ¿Quién teje las redes que les... Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana.